La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. Repsol. Un importante hallazgo de gas natural de aproximadamente 60 mil millones de metros cúbicos anunció la empresa española Repsol. El hallazgo se ubica en áreas que comprende al Parque Nacional Otishi y al Santuario Megantoni, en las regiones de Junín y Cusco. Como es sabido, ambas áreas naturales protegidas son hogares de diversas familias de indígenas de los pueblos Machiguenga, Ashaninka, Kakinte y Yineyami, además de indígenas en aislamiento voluntario. Derrame. Al menos 10 kilómetros del río Huallaga, en el departamento de Pasco, fueron contaminados con aguas residuales de la mina Atacocha, de propiedad de la brasileña de zinc, Botarantimi. El derrame ocurrido el miércoles llegó hasta el río Huallaga, cargado con metales pesados. Mistura. Los productores ecológicos del Perú, reunidos en AMPE Perú, están presentes en el gran mercado de Mistura, la feria gastronómica más importante de América Latina, que se desarrolla hasta el 16 de septiembre en el Campo de Marte de Lima. Mistura reúne a los diversos actores de la cadena gastronómica, pequeños agricultores, cocineros, panaderos, vivanderas, dulceras, mozos, restaurantes, institutos de cocina, comensales, entre otros, con el fin de rendir homenaje a la biodiversidad del Perú. Foro Hablemos. Con la lectura de la Declaración de Lima, Más Voces para la Comunicación, concluyó el Foro Nacional de Comunicación Hablemos, del que se esperaba sea la plataforma para el anuncio de medidas que pusieran en marcha políticas de comunicación inclusiva. El documento, generoso en cuanto a recomendaciones, pero pobre respecto a la creación de compromisos, fue elaborado a partir de los aportes provenientes de 7 foros macrorregionales en los que participaron cerca de 1,000 comunicadores y comunicadoras del país. Cecilio Soria, presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, criticó que se haya omitido en la declaración importantes aportes surgidos principalmente desde el Foro Macroregional de la Región Oriente. Una grave omisión, por ejemplo, es ignorar el derecho a la comunicación a los pueblos indígenas contenido en el artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual ni siquiera es mencionada en el documento final. Y datidosis. La Confederación Nacional Agraria hizo un llamado de urgencia a las autoridades sobre la enfermedad parasitaria hidatidosis o equinocosis, endémica de zonas rurales en el país, que afecta a animales y personas. Es la enfermedad parasitaria más importante en los países de clima templado y en algunos casos el desenlace puede ser fatal. En su fase larvaria afecta a la mayoría de los herbívoros, ovejas, cabras, vacas, caballos, así como también a los cerdos. AMPE. La Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú, AMPE Perú, distribuyó un nuevo boletín de noticias sobre agroecología desde su renovado y más ágil portal web www.ampeperu.org. Mujeres indígenas. El 5 de septiembre, el Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, presentó el libro Los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en el marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Premio Nacional de Cultura. El Ministerio de Cultura anunció la convocatoria al Premio Nacional de Cultura 2012, esta vez difundiendo la convocatoria en lenguas ashaninka, shipibo conibo, aguajún, aymara y quechua. Se pueden proponer candidatos hasta el 28 de septiembre. Artistas, creadores, investigadores, colectivos e instituciones y empresas que destaquen en la preservación del arte, la gestión y la promoción de la cultura. Los premios se entregarán en 3 categorías: a la trayectoria, a la creatividad y a las buenas prácticas culturales. Yaguas. Nativos yaguas de la comunidad Nueva Vida, ubicada en el área del río Momón, cerca de Iquitos, acusaron al empresario español Daniel Rincón Prada, propietario del albergue turístico Amazon Camp, de hostilizarlos y pretender retirarlos de las tierras que ocupan. Yine. Cerca de 110 indígenas de la etnia Yine, de la comunidad nativa de Bélgica, rechazaron la construcción de la carretera que uniría las localidades de Purús e Iñapari, pues consideran que traerá serios daños ambientales, así como problemas al narcotráfico, violencia y deforestación. Shipibos. La comunidad Shipiba de Nueva Canaán, de Cachillacu, y la empresa petrolera Maplegas acordaron el cese de operaciones de extracción petrolera en el campamento de Maquía, Ucayali. En un acta firmada entre la empresa y la comunidad, se acordó la paralización de la maquinaria de Maple hasta que acudan representantes del Estado. Aymara. El pueblo Aymara realizará su tercera asamblea los días 13 y 14 de octubre. El magno evento se realizará en el distrito de Cojata, provincia de Huancané, región Puno, y es convocado por la Unión de Comunidades Aymaras, UNCA. Mauro Cruz Laime, presidente de UNCA, informó que la tercera asamblea del pueblo Aymara realizará más trabajo de taller a fin de profundizar la agenda Aymara, en base a 7 ejes temáticos fijados para el encuentro. Congreso. La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI, anunció la realización en Lima del 5º Congreso Nacional los días 27 y 28 de octubre del año en curso. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.